nuevas instalaciones. Está re bonito, re bacán esta nota, más amplio para la gente, para que toda venga, la gente, para que toda la gente venga, ¿no? Si es toda la banda, todas las bandas, los 12, los 15, bacancísimo, qué bacán esta propuesta de mejorar estos espacios que son de la gente, ¿no? Del, es público este espacio y bacancísimo, buena vibra para toda la gente y saludos mi brother Diego. Yes, man, bienvenidos a toda la gente que se va conectando a la señal de Natural Mystic. Buenas noches y feliz año a todo el personal. Ya saben, aquí iniciando con lo mejor del reggae aquí junto a Burning Spear y este temaza que se llama Ja Is My Driver. Así que ya saben, a toda la gente que se va conectando, estamos en nueva casa con nuevas vibras conectadas para este nuevo año y que se venga lo mejor para toda la gente y el personal reggae del Ecuador. Así que arrancamos con este programa especial, con el Benji también que ha venido esta semana. Y hay un nuevo personaje por aquí. Nuevos personajes aquí en la cabina de Natural Mystic para que vean, vean. Vea, ahí va a acompañarle al Benji. Benji, tenemos una nueva mascota y... creo que también de una vez vamos, igual que con el Benji, vamos escuchando las sugerencias de nuestro público para bautizar a nuestro nuevo personaje aquí en la cabina de Natural Mystic. Un saludo también a nuestro ñaño Gabito Arce que se está conectando a la señal y que dice gracias también por haber empezado con ese tema de Burning Hymno. Claro que lo sabemos, mi hermano, un temaza desde el papá, Burning Spear, desde ya Jamaica. Es my driver. Hey, qué bacán, ¿no? Qué bacán ese temota. Felices, ¿no, Juanchito, de estar esta semana ya en estas nuevas instalaciones? Un agradecimiento completo a la Casa de la Cultura que hace posible que este programa se lleve a cabo. Y también a nuestro hermano Selecta Adrián en los controles. Ya saben, todas las semanas el hombre de la música y de toda la buena vibra que pone desde la cabina, ya saben, aquí en Natural Mystic. Esa es, qué bacán. Y bueno, como ustedes ya verán, estamos dos nomás, la Vale ya mismo ha de venir. Capaz que el tráfico la detuvo por algún lugar o alguna circunstancia, pero ya mismo llega para que nos contagie de su buena vibra. Y empezamos este programa, mi año vacancísimo. Tenemos un especial de reggae. Especial de reggae. Un especial de reggae 2020. Un especial, o sea, vamos de las canciones que más nos ha impactado en este año, ¿no? Ya, igual perfecto. Como sugerencia a la gente que se está conectando, vamos compartiendo, ayúdenos a compartir esta nota y vamos y que nos vayan diciendo cuál es su canción favorita hasta del 2020. O sea, de todo cuál, lo que hemos puesto en Natural Mystic también. Cuál, claro, ¿con cuál empezaron así el año? ¿Con qué canción así, pero power, que sea reggae music? Así que vamos ahí interactuando con la gente a ver qué nos piden, qué nos dicen, a ver si escuchamos algo nuevo también por ahí. Bacancísimo, esa es. Y yo quiero continuar un poquito y comentar la agenda cultural, mi brother. Listo, vamos un poco con la agenda cultural, reconectados también después de estas vacaciones. Así que veamos qué es lo que se viene en la escena musical ecuatoriana y sobre todo en la escena reggae, que es lo que a nosotros nos encanta. Por supuesto, así es. Esta escena súper bacán, súper, súper, súper en armonía y en amor. El reggae, conexión. Connection, el reggae music, el ska, todos estos ritmos jamaiquinos. ¡Oh, la Vale, la Vale, la Vale, la Vale! Se armó el equipo, se armó, completó. Se completó, llegó, se completó. La Vale. ¿Cómo bienvenidos estás? Acá, ¿cómo estás? Estamos ya iniciándose el programa Reggae Music. Y como les iba diciendo yo, la bienvenida de la Vale, más bien. Hola, chicos. Dejémosle llegar primero. Dejémosle llegar. Primero que nada, feliz año, mis hermanos, feliz año. Tuve un pequeño percance en este momento, casi me asaltan. No puede ser ahorita posible. Ahorita sí, justo aquí fuera de la SC, con una chica, estábamos caminando juntas y nos acorralaron tres tipos, dando gracias, había otros cinco tipos que estaban viniendo del otro lado, así que a esos chicos, gracias, les hicieron correr en este momento, así que... qué disculpen, denso. disculpen, en verdad, estoy un poquito alterada, así que... así entendemos. Gracias, gracias, bienvenidos de Natural Mystic una vez más aquí en sintonía. Este es el primer programa del año 2020, estamos aquí en las nuevas instalaciones de aquí de la CC. Un agradecimiento también a todas las personas gestores de la CC que están detrás de todo esto, que no salen en cámaras, pero están permitiendo que todo esto siga, ¿no? Yes, y no así que bueno, yo soy Freedom Valley, hola. Y no se olviden de visitarnos en todas nuestras redes sociales como Natural Mystic SC para que estén informados acerca de todo lo que va pasando en la escena reggae nacional e internacional, donde también tenemos un grupo donde compartimos de la buena música, nuestro canal de YouTube, donde también podrán encontrar muchas cosas, así que ya saben, conéctense con Natural Mystic SC, el medio número uno del reggae en el Ecuador, por favor. Por supuesto, somos la radio reggae del Ecuador. Así que vámonos así con es. La agenda cultural que nos traía Juanchito para esa informarnos de lo que se viene esta semana y estos días en la agenda cultural de Quito. Qué vacancísimo, qué vacancísimo. Bueno, que a la Vale no le haya pasado nada y gracias a esos panas ahí cayeron. Bendiciones, con... hermano. Bendiciones a todos los brothers de estos. Qué susto. Pocaso. Pero bueno, vamos con la agenda cultural. Este evento Scandal huyó. Se viene un concierto de ska muy power donde está la Suburbia Ska que alcancé a ver. El 6 de febrero, esto es en La Ideal, mi hermano. Esto es por el norte, por ahí, por la Foch, por la Sonita, por más un en La Ideal, ladito. Genial. En La Ideal. Reggae Classics a cargo de los panas Alma Rasta el 5 de febrero en el Savvy Beer. En el Savvy Beer de Cumbaya. De Cumbaya, por supuesto. Tenemos Sweet Reggae Sunday. ¿Cómo es? Sunday. Yeah. ¿Y cómo es en Jamaica? Sunday. ¿Alguien sabe la pronunciación? Por favor, ayúdennos. Esa es. El patuá jamaiquino. El Simón. Este ventazo es en enero, el en enero 26. Ponte pilas en el Masaya Hostel. Vea. En el centro de Quito por la Sweet ronda, ¿no? Reggae Sada. El evento. Ska Night con el DJ Sabuk Selector. Esto es un evento también que desde el anterior año se estaba promocionando, yo recuerdo. Esto es del 17 de enero, ponte pilas, en el Viva la Cerveza de la Carolina. No te lo bien. Pierdas, hay mucha ska, Jamaica style. Tributo a V40 y Bob Marley. Vaya viendo. Esto es del 31 de enero. Esto es en el Ritz Puff and Grill. Vea. Creo que ahí iban a hacer algún especial de música, ¿no? Porque no se veía que iban a colaborar bandas. Bueno, pero la escena. El reggae está sonando en la capital. El reggae music, gente, está sonando en la capital. Sigue sonando. Qué chévere, qué chévere. Yo tengo un eventito más de nuestras amigas y nuestros hermanos de Addis Abeba, la realeza africana aquí en Ecuador. Están haciendo su segundo casting, buscando modelos para su proyecto. Esto se va a dar en la Casa Comunal de Carapungo el día sábado 11 de enero a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Así que, gente, no se lo puede perder. Invitadísimos todos. Y también enviamos un saludo a Yati K, que empezamos con las sugerencias. Dice un poco de Alfa Blondie para la noche, ya bled. Así que vamos ahí programando claro. Algo de Alfa Blondie para hoy. Y también a Ricardo Ventimiglia un saludazo que dice Soul Rebel también. Alma Rebelde está pidiendo. Vea, de Bob Marley. Saluditos, brother. ¿De Bob Marley o de Gladiators? Escoge. O de Aswad. O de punto de equilibrio. O de Three Word. Bien, man. Así, también un saludo para Edwin David, que dice saludos, Balita también, y toda la gente gordito que se sigue de mi conectando. Corazón. Saludos. Así que ya saben toda la gente, así que creo que es buen momento para irnos con un poquito de música también, de las sugerencias que nos están dando todos nuestros amigos. Así que ya saben, síganos sugiriendo y todo. Y también un saludísimo para nuestro hermano David Oso Pérez también. Hermano, la Junta Sativa se está haciendo presente esta noche, ¿eh? Junta Sativa, ya saben, una de las bandas clásicas de acá del reggae ecuatoriano, también se conecta y sigue haciendo el aguante al medio reggae del Ecuador. Ya saben, un saludo a toda esa gente también que se está conectando. Gracias por compartir esta transmisión para que el reggae se siga difundiendo por todas las ciudades. Así que nos vamos junto a John Holt. John Holt, Police in Helicopter. Police in Helicopter para toda esa gente. 2020 Police in Helicopter. I heard the marijuana. Policemen in the streets. Searching Big Hollywood. Soldiers in the field. Burning the Hollywood. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soja and the herb fields, burning the cali weeds. Police in helicopter, a surf in marijuana. Policemen in the streets. Searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. Escuchando. Qué bonito, qué bonito poder estar aquí al aire en la radio de la CCE, aquí junto con mis hermanos en Natural Mystic. Qué bonito poder empezar también en el año escuchando buena vibra, ¿no? A pesar de todo lo que nos pueda pasar a lo largo del día, siempre estamos aquí prestos con una linda sonrisa y con todo el amor para seguir compartiendo con ustedes a través de la Radio Reggae del Ecuador. Esto es Natural Mystic y seguimos aquí en sintonía con mis hermanos. Cuéntenme. Sí, ¿qué tal su 2020? 2020 también, una de las curiosidades de este año es que es el año con más 420 que vamos a tener, así que ya saben. Sí. Una de las curiosidades de la fecha, también enviamos saludos a toda la gente que se va conectando. Nos están pidiendo también Jordan Villasís, un por favor, un tema de Resistencia Suburbana, Preso por Fumar. Ya está, adelante. Ya está la colita ya. Y ya lo ponemos, bro. Felicitaciones al programa. También tenemos un comentario de nuestro hermano Gustavo Acosta Sarría, que dice que es un seguidor del Rey de hace 30 años y que le gustaría que también lo conduzcamos de una manera más profesional para que el programa se escuche y aprovechar estas oportunidades. Gracias a todos esos comentarios y todo lo que nos viene, justamente estamos trabajando para llegar a toda la gente de la mejor manera, así que muchas gracias por esa sintonía, por y esa justamente y también en conjunto y también en conjunto con la con el crecimiento de la radio, de las radios de la Casa de la Cultura, puesto que estamos con nuevas instalaciones, con todo súper chévere. Yo también casi me pierdo, así que no, pero con toda la buena vibra estamos dispuestos a hacerlo todo para que a la gente le guste, ¿no? Por supuesto. Exacto. Por supuesto, bacán. Ahí todas esas sugerencias nos alimentan, nos hacen despertar, ¿no? Tal vez pensamos nosotros que lo estamos haciendo muy bien, lo estamos haciendo bien, pero bacán, esas sugerencias son las que nos ayudan. Coméntenos, sugiéranos cosas, y además, estamos prestos para escuchar familia, toda la exacto, familia. Exacto, tal cual, y además no se preocupen que igual a lo largo de este 2020 que se nos viene, también se nos vienen más artistas invitados. Ahorita ya tenemos hasta el espacio tal cual, la infraestructura tal cual para recibir a todas las bandas para seguir compartiendo el reggae music. Sí, made in Ecuador para el resto del mundo. Así que vamos a seguir esperándolo porque, bueno, y no vamos a tener que esperar mucho. Así que vamos a seguir en sintonía, mi gente, para que a todo el mundo le pueda seguir llegando esta maravilla que también es el reggae music. También nuestro hermano Cristian Barahona nos sugiere un temita de Prince Farai también. Oye, este loco. Para de la vieja escuela, reggae music. Loco, Chris. Y así toda la gente que sea. Jonathan LDU también se conecta. Buena, Juan Chen, felicitaciones para esa nueva escenografía. Saludos cordiales. Peter. Yeah. Agradecidos con la CCE, que también es lo que hace posible esta transmisión y estos nuevos espacios que sirven justamente para que todos los proyectos y todos los programas radiales de todas las actividades que sean se fomenten de una mejor manera. Así que muchas gracias a toda la gente que hace posible esto y a ustedes que están conectados en este momento. Muchas gracias a todo el mundo. Esa es, vea, Kunta Sativa, los brothers ahí. Ah, no, el Osito también estaba conectado. Claro, ¿no? Todo el personal. Esa es, Gabriel Arce, vea. Free the Ganja. Jordan Villasís también nos dice, vea, una buena sugerencia, dice, deberían promover más los conciertos, bares donde se toca reggae, ya que es muy poco aquí en Quito. Hacemos un llamado, sí, porque hay algunos eventos, de hecho estos últimos meses han habido bastantes eventos, y lo importante es que toda la gente caiga a esos eventos, asiste, llenen los aforos para que justamente estos espacios se sigan abriendo y sigan creciendo, ya que el público es para quienes se desarrolla todas estas actividades musicales. Así que, amigos, ya saben, una invitación a Juanchito, que ya leyó todita la agenda cultural. Ahí tienen muchos eventos. Eso es, donde pueden caer. Justo responderle al Jordan, ¿no? Al brother Jordan que está conectado. Nosotros, o sea, yo personalmente me voy a Facebook, a todas las plataformas, y veo todos los eventos que están por realizarse, que tengan relación con el reggae o algún festival donde toca, claro, por supuesto, ¿no? Donde tocan una banda que sea relacionada con el género, lo nombramos ese festival. Pero si tú sabes, si tú tienes conocimiento, esto va para todo el público, ¿no? Si tú tienes conocimiento de algún evento, de alguna nota que sea alimente nuestro programa, venga, ayúdenos con esa información y nosotros la transmitimos, que eso nos ayuda a todos en realidad. Yes, yo creo que incluso el tema que está topando nuestro pana Jordan es una problemática súper importante que deberíamos aclarar, que también es la apertura para eventos de este tipo, ¿no? Porque lamentablemente nosotros justamente también en lo que fue la rueda de prensa cuando vino Gondwana pudimos hacerles saber que realmente aquí existe un problema, no solamente con cuestiones de intendencia, sino que a veces por parte del público también, sobre saber llevar los eventos reggae, ¿no? Porque no es lo mismo decir un concierto de rock o un concierto de rap que un concierto de reggae. Es cierto que todos debemos ir juntos de la mano como eslabones, ¿no? De una sola cadena, pero también es importante saber mantener la cultura de cada uno de estos géneros. Y así que, mi gente, por eso nosotros seguimos propagando la paz, promulgando el amor, para que todos estos eventos sigan dándose de una manera tranquila y que las autoridades puedan saber también que no somos un género de alta peligrosidad, mi gente. Al menos reggae music, peace and love. ¿Cuándo han visto un evento de reggae que termine, positiva que termine vibración mal? Así. Yo personalmente no lo he visto. Correcto. Así que, pero igual, hacerles la invitación a todo el mundo, ya lo dijo el Juancho, igual a todos los invitados que ya han estado aquí en las cabinas, en las anteriores cabinas, porque ahora estarán en estas, que igualmente todos sus eventos, todos los eventos que tengan, a todas las bandas pueden enviárnoslos, que nosotros de aquí los estaremos dando con todo el gusto del mundo. Bacanísimo, yo creo que vamos con musiquita, ¿no? Correcto, ¿con vamos qué nos ahí vamos? Vamos con las solicitudes que tenemos ahí. Justo para complacer la primera solicitud de la noche, así que nos vamos con un poco de Alpha Blondy para todo ese personal. Un poco de lo último que te sacó Alpha Blondy, un poco, un temita que viene también de Deep Purple. Claro, es un transformado al reggae. Al reggae. Así que ya saben, disfrútenlo. Outa increíble. Junto a con este temota power, ¿no? Alpha Blondy, el Alpha Blondy renovado, ¿no? Renovado con otra energía también, ¿no? Bien bacán. Sí, lo que se viene es una producción del año 2018 esto, o sea, ajá, es como de lo más actual que ha sacado Alpha Blondy. Ya saben que él siempre anda experimentando ya también un bagaje musical muy amplio también el de Alpha, entonces por supuesto. Es un poco de lo que se viene haciendo actualmente también con los artistas, en especial este que viene desde Costa de Marfil, Alpha Blondy. Alpha Blondy, bacanísimo, ¿no? Sí, ya saben, igual a toda la gente que nos está diciendo sobre conciertos y eso, visiten la cuenta de Natural Mystic, todas las páginas de Aliada Reggae en Ecuador y toda la gente podrá informarse de todo lo que está pasando en la escena nacional e internacional del reggae. Yo también quisiera hacerles la invitación para que entren al grupo de Natural Mystic Reggae en Facebook, en donde también tenemos, aparte de otra agenda cultural, toda la música y todos los videos de no solamente los invitados que ya han pasado por esta radio, sino que los artistas nacionales e internacionales que están causando furor e impacto. Así que seguirles invitando a mi gente a que nos sigan poniendo cuáles son sus sugerencias, cuál es la música que quieren escuchar en este 2020, que se nos viene de aquí, se nos viene la agenda para la radio con hartos artistas que van a seguir viniendo. Sí, así por que supuesto, aproveche. Ya los artistas ya están solicitando el espacio. Ya les cuento que tenemos ya reservado hasta febrero, la primera semana de febrero, hasta las segundas, también ahí tenemos artistas. Varios artistas ya confirmados para la cabina, ya saben, para que vean que todo el talento nacional también tiene un espacio para difundirse aquí. Por supuesto. Y sobre todo la música en vivo. Y también decirles a toda la gente también que pidan, ahí soliciten también sus temas de las bandas nacionales, qué tema quieren escuchar del buen reggae ecuatoriano. Ya saben que lo principal también es ayudar a mover ese reggae nacional, ese reggae de acá de la casa, para que pueda salir y difundirse no solo aquí en Ecuador, sino también en todos los países, inclusive recordando un saludo a nuestros hermanos de Argentina, de Radio Reggae Selecta, que retransmiten este programa, otra plataforma aliada. Así que ya saben que el reggae no deje de sonar. Ese es el mensaje, ¿no? Yo creo también agradecer a la paciencia que nos han tenido, porque fue un buen tiempo que estuvimos fuera del aire. Dos semanas que estuvimos fuera del aire a propósito por el cambio de las instalaciones de aquí de las radios. Pero bueno, ya estamos aquí listos, prestos y preparados para seguir compartiendo reggae music con todos ustedes. Ese es el mensaje. Reggae music. Y yo creo que vamos un poquito de la agenda cultural, porque nuestro Selecta está de vacaciones por ahí. Vamos un poquito a recordarles la agenda cultural. Scandal, este 6 de febrero en la Ideal. Reggae Classic, 5 de febrero en el Sabay Beer de Cumbayá. Sweet Reggae Sunday, esto es el 26 de enero en el Masaya Hostel. Ska Night con DJ Sebasuk. Sebasuk Selector. Esto es del enero 17 en el Viva la Cerveza de la Carolina. Y tributo a V40 y Bob Marley el 31 de enero en el Reed Puffs and Grill. Ya saben, vean, a toda la gente que pide eventos, ahí tienen muchos eventos donde van a poder disfrutar de diferentes shows, de diferentes temas, tanto internacionales como nacionales. Ya saben, el reggae está súper activo en la capital y sobre todo en los bares y lugares para hacer música en vivo. Y nos vamos con musiquita, Selecto, ¿qué nos tienes preparado? ¿Con qué nos sorprende? ¡Yeah! ¡Este es ahí! ¡Pum! Johnny B. Good, Peter Tosh, el gran Peter Tosh. A Johnny B. Good, se viene. Back up in the woods, atop of a hill. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...66 obras de óleo sobre lienzo se exhiben en la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temática general de la muestra es la Tierra, nuestro pequeño planeta azul y las especies que cohabitan. Amazonas, Metrópolis y Orillas estará abierta hasta el sábado 15 de febrero de 2020. La puede visitar de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto, de la Casa de la Cultura. Amazonas, Metrópolis y Orillas. Con fe y con gratitud, el 10 de enero, el concierto de Año Nuevo con las voces más maravillosas. María Tejada, Esencia, Patricia Reyes, Quien Era, Paulina Tamayo, La Grande, juntas con su propio acompañamiento. Además, el piano mágico de Nelson Maldonado y los nuevos triunfadores, el dúo pasional. 2020, el concierto de Año Nuevo, Teatro Nacional, viernes 10 de enero, 20 horas. Butacas y plateas numeradas, luneta $15, ya a la venta en las boleterías del teatro. Un evento inolvidable para disfrutar en familia. Una presentación de la Casa de la Cultura y Fundación Gratitud. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. You want to go. You need to clean your heart and soul. Ok. Qué gusto seguir aquí al aire después de los promocionales de la Casa de la Cultura. Continuamos aquí con la programación de Natural Mystic, esperando que nos pongan en los comentarios sus sugerencias, la música que quieren escuchar para este nuevo año 2020, para comenzar toda nuestra programación recargados con toda la mejor vibra positiva de, claro, los mejores oyentes, los oyentes de Natural Mystic. Aquí nos dice también nuestro hermano Jordan Villasís, dice que chévere que se apoye porque dice que hay un grupo de Nayabingi que está en la ciudad de Quito y que sería bueno dar a conocer la cultura más en discos y bares también. Si nos puedes hacer llegar esta información sería genial para poder también compartirla. Y también un saludo para gigante para tenerlos aquí también. Exacto, y un saludo gigante también para mi nena, para Kaylee, que nos está escuchando, mi hijita desde la casa, que está conectada con toda la familia, que está enamorada de León, dice que está hermoso, así que un saludo gigante, nena, y Benji. Ya nos vemos ahí también con el Benji, que está ahí metiéndole la fiebre. Así ya, que hablando de Benji, no sé si es que pueden ver que al lado tenemos otro pequeño compañero de nuevo miembro del equipo. Nuevo de miembro de producción de Natural Mystic, así que estamos buscando el nombre para ese peluchito verde que lo ven ahí paradito al lado de Benji, así que ¿cómo quieren que se llame? ¿Cómo quieren que se llame, mi gente? También coméntenos en nuestro espacio de comentarios para, pues, para pasar también ameno, ¿no? Sí, correcto. Y también yo creo que es el momento también de seguir con las sugerencias, que nos han dejado varias sugerencias de canciones de esta noche. Así que, como el tiempo apremia, vámonos con un poquito más de música que viene justo con la mano de Adrián Selecta. Infórmanos con qué nos vamos ahorita. Por de Bob Marley con Soul Rebel, ya saben, ese temaza clásico para toda la gente. Así Ricardo, que vamos ahí. Ricardo Veintimilla, esa es tu sugerencia. Vamos ahí. And scared with some coffee. people were afraid of the Rastas because of their unkempt appearance and long mud-matted hair. Adhering to a Nazarene code of behavior, the Rastas do not drink. They live in communes in the limestone highlands of the island. They ritualize smoking ganja and proclaim its divine origins. They believe and practice a mystic philosophy of brotherhood and love. Se traspapelaron un poco las yo, cuestiones, oye, dentro. Yo a los tiempos que escucho esa canción, así me disculparán, disculparán. Yo me la vacilé. Y tenía que poner otra canción, tenía que poner. Pero por los derechos de autor, eso que nos está ahí molestando un poquito. Estábamos buscando temas en vivo para hacerlo sonar, que suenen mejor, y ahí hubo la confusión. Claro, ya saben que es justo y necesario los derechos de autor para proteger el trabajo de los músicos, pero como también saben, nuestro programa no tiene un fin de lucro, sino más bien de difusión de entretenimiento. Y de entretenimiento para la gente. Entonces, utilizamos la música también como un medio para conectar con la gente y compartir justamente toda esta buena vibra que nos trae el reggae, característicamente del reggae, ¿no? O sea, meterle esa buena vibra y ese corazón que nos gusta también a través de la música a nosotros. Qué mejor poder hacerlo complaciendo sus sugerencias, mi gente. ¿Con qué seguimos, muchachos? Sigamos con las sugerencias. Este, yo quiero que me sigan poniendo en los comentarios. Ese tema que se puso el brother ahorita de mi jardín. Jaco Miller, álzale, ñaño, álzale, álzale, álzale. Imagínate ese romance. Original Reggae Rockers. Para toda la gente, ya saben, estamos ahorita con un especial, el primer especial de reggae 2020, el primer especial de reggae del año, ya saben, para toda la gente que se va conectando, también nos hacen llegar sugerencias de UB40 y también que pongamos el tema One of Ten, un temaza también por parte de Latinoamérica, y esta Resistencia Suburbana también. Yo quiero que me pongan sugerencias de reggae latinoamericano, mi gente, por favor, vamos también con eso. Así que yo también creo que ante la premiación del tiempo, vámonos también con musiquita, vámonos con algo de Resistencia Suburbana, que viene con un tema, con un mensaje que se llama Preso por Cultivar, así que ya saben, óyelo, escúchenlo y razonen lo que pasa. Llama. La mentira sigue viva y la verdad murió, y digo todo esto no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar, la de un hombre bueno que a nadie le animó, y todas las mañanas se va a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá. Siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un rastamán, le dijo marihuana te puede ayudar. Le regaló semilla, le empezó a sembrar, de la prima botella le empezó a fumar. El ataque de asma ya no vino más, por eso en su planta siempre conservaba, y con mucho cariño siempre la regaba. Llegó de trabajar, besó a su esposa, sus hijos, su mamá. Se fue al jardín, se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armando para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el lugar. Le pasaron sus muñecas, no los dejaron ni hablar. Delante de sus esposas, de sus hijos y de su mamá. Soy preso, está por cultivar marihuana. Preso, está por cultivar marihuana. Cultivar marihuana. Cultivar marihuana. Escúchalo, escúchalo, este mensaje que trae Resistencia Suburbana. Ya saben, no a la persecución, no a la criminalización, las libertades son para ejercerlas y no hacer la apología, no, nunca haciendo apología del consumo de nada, pero sí entender que las cárceles son para los delincuentes, para la gente nociva y no para la gente que toma decisiones diferentes en la vida. Sobre todo para la gente que medicinalmente también lo necesita. Ya el país lo ha reconocido, ya está legalizada aquí la marihuana medicinal porque ha sido demostrado científicamente todos los beneficios que tiene esta planta, así que ya saben, a toda esa gente, la medicina es para cultivarla y si crece de la tierra es natural, así que ya saben, hermanos, un mensajito aquí también de la cabina de Natural Mystic para toda esa persona. Así que nos vamos con este tema de UB40 que también está en la cola, bro. One of Ten para de UB40 para toda la gente que nos sugirió, así que vámonos con ese tema y disfrútenlo. Natural Mystic, después de este temota. UB40, ya está presente aquí en la cabina, complaciendo todas las sugerencias que nos van poniendo. Y al parecer tenemos muchas más sugerencias, así que vamos a darle paso a nuestro hermano Diego Sativa. Sí, un saludo también a toda la gente que se sigue conectando. Nos están pidiendo también Little Brother, nuestro hermano Jairo Luis Armendáriz, un temaza de raíces y cultura, banda panameña también con un poco de reggae. Luis Carrera dice una canción de Lion Reggae, Cuando Pienso en Ti. Vea. Programaremos todas las canciones que avancen el día de hoy y las que no lo hagamos a primera hora el próximo programa, ya saben, estarán aquí para ser complacidos en la cabina. Lastimosamente solo tenemos una hora al aire, así que el tiempo apremia también. Nos sugieren que le pongamos de nombre a la plantita como Hachisco, así que ya van habiendo las sugerencias también para ese nombre de nuestro nuevo amigo. También miembro del equipo de Natural Mystic. Ya saben, así que gente, bienvenidos a este nuevo año. Desde el personal de Natural Mystic les enviamos un abrazo gigante a toda la gente, les agradecemos por toda la sintonía que mantuvieron el año anterior con nosotros y decirles que justamente este año estamos para más, para mejorar y para seguir creciendo. Y justamente dar ese apoyo a toda la escena reggae, que es lo que a nosotros nos encanta y que lo hacemos de corazón más que nada. Es nuestro sentir el poder disfrutar de esta música y poder compartir con ustedes este programa que nace de nuestros corazones. Esa es, qué bacanísimo, qué bacanísimo. Esa es toda la buena vibra para toda la gente que hace posible que nosotros estemos acá, ¿no? Tras los micrófonos, a los que están tras la ventana, Adrián. Está por ahí el Patito también. Saludos para el Patito. También está Valeria de Comunicación, el director de la Casa de la Cultura, ¿cómo es? Camilo Restrepo. Muy grato, bacán esta labor que están haciendo de mejorar estas... Ya era hora, carajo. Estamos felices. Estamos contentos. Y creo que es el sentir de toda la comunidad... de Radial. Casa de la Cultura, ¿no? Frecuencia M, creo que ha de ser el sentir de todo eso, de todas las personas que formamos esta familia. Porque son bastantes programas los que están tanto en la 940 AM como en la 109, me parece que es la FM. Y también, sobre todo, en la página radiocce.com también pueden descargarse la aplicación de la Radio CCE. Porque no es muy buena la programación, son programas culturales que tienen contenido súper, súper bueno, súper consciente también. Así que mi gente, 100% recomendado y de antemano también un agradecimiento nuevamente por la paciencia que nos tuvieron en estas dos semanas que estuvimos fuera del aire por las cuestiones de infraestructura, del cambio que tuvo aquí la radio. Así que bueno, se vienen súper, súper sorpresas para este 2020. Tanto de las bandas como de los eventos que próximamente van a seguirse dando. Así que mi gente, estén pendientes, estén en sintonía, que también, ojo, se nos vienen sorteos y entradas a eventos. Así que seguimos con toda la buena vibra positiva para todo y este como el tiempo año. Cuando lo disfrutas pasa volando, el tiempo se nos está acabando para este programa, así que vamos a terminar con un poco de musiquita para finalizar el programa y de paso ya irnos despidiendo para encontrarnos el próximo martes 8 PM, ya saben, por Radio CCE 940 AM y también por streaming en Facebook, ya saben, si quieren vernos y ahí también disfrutar un poco de lo que podemos compartir juntos, conectados en vivo, poder conectarse a todas nuestras redes sociales Natural Mystic. Me despido, soy Diego Sativa, agradeciéndoles por toda esa compañía del día de hoy y que se venga todo este año recargado de reggae music. Así estamos despidiéndonos, qué lindo, qué maravilloso poder comenzar así el año. Les quiero enviar un abrazo y mi sentimiento de fuerza también a todas las personas que tal vez estén atravesando algún tipo de problema en estos momentos. Así que toda la fuerza, toda la vibra positiva, que a pesar de todo lo malo que nos pueda pasar en cualquier momento del día, siempre es bueno mantener sonrientes ante la vida, ¿no? Yo soy Freedom Bala y me parecería que nos fuéramos con la última sugerencia por ahí de Panamá, lo decían, así que... Ya, vamos a ver ahí. Selecta Adrián nos tiene, ahí programada la movida. Y bueno, yo también me quiero despedir de toda la gente. Mucha buena vibración para toda la gente, positiva energía para todos los que nos escuchan, para todos los que no nos están escuchando, pero ya nos escucharán. Bendiciones para toda la familia. Reggae Music Natural Mystic está al aire en este nuevo año en la Casa de la Cultura. Y nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Tenemos un gran invitado, fundador del Reggae Music acá en el país, ¿no? Sí, uno de los pioneros del reggae en el Ecuador. De las bandas. Se viene también un reportaje en audiovisual, una entrevista que le hicimos con el equipo de reggae en Ecuador junto a Lenin Galárraga. Una sorpresa para la próxima semana, se las dejamos ahí en Chiquis porque se vienen cosas grandes, así que nos vemos la próxima semana, mi gente. Por supuesto, y no se olviden, Natural Mystic, este es tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Está para largo el reggae music, la radio del Ecuador, reggae, what a sweet, sweet music, like reggae music, it make me want to move my feet. I go among Zion, figo chanta to the rock and Zion. About the reggae, reggae, reggae music. About the reggae, reggae, reggae music. In a higher region. In a higher promocionales y publicitarios.